el show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encierra las luces del pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Buenos y nublados días, lluvia para hoy. Dicen que empieza a llover muy luego. ¿A quién empezará a llover hoy? 9:30, 10. Ojalá que llueva entre las 10 y 10:30, ¿eh? Para alcanzar a llegar a otro lado. Juanito Álvarez ya está con su impermeable y su paraguas listo. Juan Carlos Barrueto igual vuelve a las 9:30. Un amigo, Luis Sebastián Bielma, le saluda con mucho cariño. Y dice, comenzamos a los titulares. Por séptima vez desalmado roban jardín infantil, causaron grave destrozo. Desconocidos ingresaron durante el fin de semana, se llevaron hasta los juguetes y los alimentos de los niños. ¿Eh? Qué lamentable esto, ¿eh? ¿Qué pensarán estos huevones? Por Dios, ¿eh? Una triste situación afectó al jardín infantil entretenido ubicado en Villa Lomas del Ircay, sector norte de Talca. Al llegar el día lunes a trabajar, las tías se dieron cuenta que habían entrado a robar, y no solo eso, destrozaron vidrios, puertas y muebles. Oye, no se dan cuenta estos huevones que esto sirve para los niños, ¿eh? Y la gente del sector también tiene que cuidar sus jardines infantiles, no se pueden hacer los tontos, ¿eh? Porque les sirve para los mismos hijos. Dios mío, ¿eh? Marcha de camioneros llegan hoy a Linares, Talca y Curicó. Transportistas partieron en Temuco y esperan llegar el jueves hasta el Palacio de la Moneda. Protesta por violencia en Temuco. Parte construcción de la doble vía entre Talca y San Clemente. Esperada ampliación de la ruta CH715 entre el cruce Las Rastras y la curva San Jorge, tendrá un costo superior a los 18.000 millones de pesos. Va a quedar re bueno, pero van a correr te calladito nomás, te calladito. Son las 8:06, señoras y señores. Este es el show de hoy. Campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas. bailas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay, oh, oh, oh, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, parece natural, letal, así que pones a bailar, que te pongas freno cuando te pones a sudar. Dame el olor para sentir tu flow, diseñado de niña para llamar la atención, te mantiene tensión sin bajar la presión, tu sudor tiene el color, tiene fecha de creación. Estoy vampiro bien de mente, en lo oscuro y sin la gente, ven despacito y búscamente, amarradito y en la esta hora tenemos una temperatura de 11 grados. Y la humedad. 100% humedad. Se esperan lluvias para el día de hoy en la capital regional. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted por favor, ¿qué hora es? Claro, fíjese que son las 8:10. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Dice el pronóstico meteorológico que la lluvia llegaría entre las 9:30 y 10 de la mañana, ¿eh? Así que va a llover, hay que cuidarse, ¿eh? Oye, los Libertadores van viajando a Puerto Montt ya, ¿eh? Ay, hombre, ya van viajando a Puerto Montt, 7:15 de la mañana, desde el terminal de buses todos los días los Libertadores. Además, a Temuco a las 8:00 y 4:30 de la tarde. Señoras y señores, si usted está más o menos malena, canta el tango de salud, vaya a las Farmacias Oriente, ¿eh? Malena canta un tango como ninguna. Oye, si está malena, vaya a la Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 13 Oriente. Ahorro COP para brindar en esta patria un crédito de 18 para pasarlo bien, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Y qué te pasa a vos que tenías esa cara? ¿Acaso no ha ido a Ahorro COP? ¡Ah! ¡Ay, hombre! ¿Y por qué tenía esa cara? ¿Qué te pasa hoy? Es que no he ido a Ahorro Coop. Ahí está la cosa, ¿va? Ahorro Coop, el crédito rápido y, por supuesto, flexible. Hoy, a desesperada búsqueda de niño desaparecido. Pequeño de 4 años había quedado al cuidado de su abuelo en Molina. se barajan diversas hipótesis sobre lo que habría ocurrido hasta el cierre de las ediciones de los diarios, pero no se ha sabido nada, absolutamente nada. Partió plazo para construir doble vía en Talca y San Clemente. O esté ahí, si me lleva, le van a meter chala a estos cabros con la doble pista. Ay, ay, ay, te calla ahí, Toño. Llamó al alcalde de San Clemente, tenía apagado el teléfono. El guatón roja tiene que estar con las durmiendo. El Seremi y el MOC también, bueno, eso es buena conclusión ya. Dentista del sistema público paralizan sus funciones hoy en protesta, porque dice que tiene la muela picada. A ver de qué se trata. Todos los odontólogos que se desempeñan en hospitales y centros de salud familiar del país llevarán a cabo hoy una jornada de reflexión por discrepancia con el Ministerio de Salud en cuanto a falta de este tipo de especialistas en el sistema público de salud. ¿Qué le parece? El Colegio Dentista de Chile convocó a todos los afiliados a sumarse al paro de advertencia desde las 10 de la mañana hasta el mediodía como una forma de presionar al gobierno para resolver una problemática que el gremio considera histórica, que es la falta de dentistas. Confusán se manifiesta contra la AFP. Según se informó, la Confederación Nacional Salud Municipal Confusán, a inicio de la cual de la actual administración se creó una comisión asesora presidencial para abordar el problema previsional del país. Dicha instancia tiene por tarea entregar a la presidenta un estudio sobre el tema y aportar propuestas al debate que debieran posteriormente transformarse en iniciativa que mejore la situación actual. Oye, fíjese que las pensiones son miserables, miserables. Ojalá que se solucione el problema de la AFP, que son unos ladrones que los ampara la ley. Porque reciben plata toda una vida de quienes trabajamos, nos sacamos la cresta, trabajan con nuestras plata, ganan plata con los fondos nuestros, y después jubilamos con una porquería. Impresionante, con una porquería. Esa es una de las cosas que le critico a Pinochet, cómo nos cagó en ese sentido. Pucha que es cierto, si usted no está en el sistema antiguo, la caja de empleados particulares, de acuerdo a los últimos sueldos, es su jubilación. Si gana 900 lucas en tantos meses antes de jubilar, va a ganar esas 900 lucas como pensión. Mientras que usted gana 900 lucas impone, y en la AFP con suerte le van a pagar 200 y tantas después cuando jubile. Entonces el robo más grande del siglo. Aquí es la cosa que hay que criticar, pero derechamente a Pinochet. Esto fue culpa de Pinochet y todo su equipo. Ustedes ganaron plata, ¿no? Ahí, un gran negocio, La verdad es que es impresionante. Usted se saca la cresta toda una vida. Toda una vida. Le sacan plata toda una vida. La AFP trabajan con su plata. Y después le pagan una porquería como jubilación. Qué tremendo. Caravana de camiones llega hoy al Maule. Su destino es La Moneda. La marcha fue convocada por la Confederación Nacional del Transporte de Carga en protesta contra los hechos de violencia acontecidos en la Araucanía. 8 de la mañana con 17 minutos. 8 con 17. Señoras y señores, este es el show de noticias. Estalla la tormenta, el cielo ya está gris. Será la última noche que pase junto a ti. Mas si me lo permites, te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad. Y luego debes tener valor. Despídete sin decirme adiós. Oh, amémonos solo una vez más. Y luego debes dejarme, debes marcharte. Decídete a dar la seremos otra vez. Tú fuiste mi locura, el dueño de mi ayer. Un rey sin su corona no puede ser un rey. Un hombre que no es hombre no tiene una mujer. Conductores, manejar con mucha precaución, recomendación, ¿eh? Hay reclamos por ahí que todavía no respetan los semáforos que han entrado en función en la calle 2 Sur, 8 Oriente, en ambos lados, lado sur y lado norte, y tampoco ahí en la 7 Oriente, lado norte, ¿eh? Ya están en plena vigencia, por lo tanto, maneje con precaución, respete estos semáforos, ¿eh? Para los peatones también se acabaron los pasos de cebra ahí. Hay demarcación solamente, el semáforo indicará cuándo hay que cruzar, así que mucha precaución. Recomendamos manejar a la defensiva de los peatones, también respetar las señalizaciones del tránsito. Se lo dice el show, y si lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8:21. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. La caravana de camiones llega hoy al Maule. Su destino es La Moneda. La marcha fue convocada por la Confederación Nacional de Transporte de Carga. A mí me empieza a preocupar. Cuando se empiezan a movilizar los camioneros, es peligroso, ¿eh? Caravana de camiones quemados llegará alrededor de las 12 horas de hoy a la región, iniciando un recorrido por el centro de Linares. Cerca de las 20 horas arribarán a la capital regional, y a las 9 de la mañana del miércoles los transportistas iniciarán su recorrido por las calles talquinas para luego trasladarse a Curicó, de donde dejarán el Maule con destino a Rancagua. La caravana de 12 camiones quemados en diversos ataques incendiarios salió de Temuco y pretende llegar a La Moneda en un recorrido de 726 kilómetros, pasando por varias ciudades de Chile. Es una caravana de camiones y camioneros indignados por el estado de indefensión que tenemos hoy día en el país. Más de 60.000 delincuentes están identificados y andan robando a través de todo Chile, y nadie dice nada. nos roban más de 1000 camiones al año, nos han quemado más de 130. Entonces los camioneros hemos tomado la decisión de hacer esta marcha, contó Sergio Pérez, presidente de la asociación. Alrededor de las 12 horas, en la entrada de Linares, camioneros locales y agricultores recibirán la caravana para ingresar a la ciudad, en donde se planificó un acto en la Plaza de Armas, pero la gobernación no permitió el ingreso. ¿Y por qué crees que la gobernación no permite el ingreso? ¿No estamos en democracia hoy día? ¿Estamos con el tiempo de la unidad popular de querer tapar el sol con un dedo? ¿Cuál es el motivo que la gobernación de Linares tiene para no dejar entrar a los camioneros a Linares? ¿No es una realidad que en el sur se le están quemando sus camiones? No creo que sean tan hueones que estén quemando sus propios camiones ellos. ¿Se están quemando los camiones? ¿Cuál es el problema que entre a Linares? O sea, la gobernadora habría estado buena para el tiempo de Pinochet. No es democracia. La municipalidad nos autorizó, pero la gobernadora echó atrás la autorización del pequeño acto de 20 minutos para luego continuar al norte con los camiones. Hasta ahora sabemos que vamos a apoyar a la caravana que viene del sur, y a la entrada de Linares estaremos con gente nuestra, con camiones y tractores a la orilla de la carretera, contó Ferenc Massou, presidente de la Federación de Productores Agrícolas de Linares. La caravana salió con retraso desde la región de la Araucanía debido a la masividad de los apoyos. Según los dirigentes, pero se espera que pernocten en Talca esta noche, en la capital regional, se reanudará el recorrido a primera hora de mañana, ingresando por Calle 2 Norte para llegar hasta el sector del Río Claro por la Alameda. Desde ese punto se devolverán hasta la diagonal, la Plaza de Armas, 2 Sur, 11 Oriente. Los camiones se devolverán por la 2 Norte con destino a Curicó, donde esperan llegar cerca de las 13 horas. En Talca no hay restricción para el ingreso, pero es una pasada muy acotada. Esto va en contra de la delincuencia en general, robos y asaltos, y por la delincuencia ciudadana, que hoy día está de temer, manifestó Rodrigo Insulza, presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte del Maule. La verdad es que me alegro que en Talca no haya problema, pero mi protesta también es para Linares. ¿Por qué no dejan entrar a los camioneros? La gobernadora debe tener una mentalidad muy, pero muy retrógrada, ¿eh? Una mentalidad muy dictatorial, porque no podemos tapar el sol con un dedo, que a los camioneros se le están quemando sus camiones en el sur y que la delincuencia en este país se ha desbordado. Cuidado con los camioneros. Para quienes somos más adultos, ¿se acuerdan del paro de octubre de los camioneros que paralizó a Chile? ¿Se acuerda que eso fue clave para después, el año siguiente, viniera el golpe militar? Cuando se empiezan a movilizar los carabineros, o sea, los camioneros, no les interesa carabineros, no les interesa nada, se paran y se paran y detienen al país. Yo creo que hay que poner ojo a esto. Ojo. Ya los carabineros tendrán que tomar medidas hoy día para el ingreso a Linares, para el ingreso a Talca. Y los camioneros en paz se van a desplazar por las calles, nada más que protestando por lo que a ellos está pasando. ¿A usted le gustaría que le quemaran su auto? ¿A usted le gustaría que le quemaran su casa? A nadie le gusta que le quemen sus bienes, ni menos su herramienta de trabajo. Por eso me extraña, a más de 20 años del gobierno militar, que todavía haya una dictadura en democracia, como lo que está haciendo la gobernadora de Linares, de no permitir el ingreso de camiones en esta protesta que están haciendo los camioneros pacífica por lo que a ellos le está pasando y que es muy grave. Señores auditores, son las 8:27, vamos a hacer un alto. Pasado la tanda vamos a conversar con Luchito Varas, que es una persona que tiene una abstinencia de 20 años, que dejó el alcohol y es un ejemplo para muchos

La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 20 minutos faltan para que sean las 9. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Muy bien, había dicho que íbamos a conversar con Luchito Vara, pero él a las 9 viene Luchito Vara. Ahora vamos a conversar con la encargada del programa Senda Previene Comunal, Beatriz Asensio Maureira, y don Guillermo González, profesional del programa Calle Ser Paz. ¿Está bien? ¿Cómo le va, Beatriz? Cuénteme un poquito, haga una introducción de lo que vamos a conversar a esta hora, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación, don Luis. Acá estamos tempranito de la mañana para contarle a quienes nos están escuchando sobre un trabajo que nosotros estamos realizando en el sector del terminal o en el barrio Oriente que nosotros llamamos. Somos un grupo de distintos servicios, ¿no es cierto?, liderado por la Municipalidad de Talca, y hoy día nos acompaña también una de esas instituciones que están trabajando con nosotros en el sector, que es un profesional del programa Ser Paz. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, soy profesional del programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social, ejecutado por la Corporación Servicio Paz y Justicia, SERPAJ Chile. Ya. Oye, sí, dime nomás. Conjuntamente, como decía aquí Beatriz, estamos trabajando en una mesa en el barrio Oriente, en el sector, específicamente en el sector del terminal, ya junto a otras instituciones, porque vemos, nos dimos cuenta de la temática de calle, que es muy recurrente en el sector. Oye, pero ¿de qué manera? A ver, primero, ¿qué sector corresponde al barrio Oriente? Bueno, el barrio Oriente se centra en el terminal de buses, donde están la mayor cantidad de personas en situación de calle, de jóvenes, niños jóvenes y adultos, ¿ya? Y se extiende también a los sectores de aledaños a la plaza Arturo Prat también. Yeah. O sea, el barrio Oriente, si bien es esto bastante extenso, nosotros estamos nos focalizamos en lo que comprende alrededor del terminal de buses y de la plaza Arturo Prat. O sea, lo que hoy día trabaja la unión de centros de vecinos del sector. Sí, ese es como el sector. Los tendales también. Hoy día, donde todos estos lugares que son frecuentados por personas en situación de calle. ¿Y qué instituciones participan en esto hoy día? Bueno, nosotros como programa Calle de Ser Paz, también está Hogar de Cristo. Está el Hogar de Cristo, el GAMA, Carabineros. También invitamos en esta iniciativa a algunos vecinos también del sector que considerábamos que son actores importantes y que son quienes están más permanentemente en el lugar, como son la presidenta de Servicap, que son los cuidadores de vehículos del sector. También están participando las personas y el sindicato de tendales, o sea, de las personas que venden al frente alrededor del terminal de buses. Sí. También está participando el centro de vecinos, ya, que es don Osvaldo Sea. Tenemos representantes de clubes deportivos. Los carabineros también, que han tenido un protagonismo bastante importante en relación a la temática de calle, que hasta hace algunos años no se daba. Me refiero a los carabineros de la Tenencia Oriente. Y también nosotros como programa de prevención y la Municipalidad de Talca, que también sentíamos que era una necesitábamos involucrarnos más con esta temática. Estamos conversando con Beatriz Asensio Maureira, que viene, por supuesto, de la oficina comunal encargada del programa Senda, pero viene la oficina comunal de la Municipalidad de Talca, don Guillermo González, profesional del programa Calle Ser Paz. Guillermo, por ejemplo, ¿qué se pretende conseguir con este trabajo? Bueno, acá nosotros tenemos dos objetivos, el objetivo que tenemos como programa y el objetivo que tenemos como mesa sectorial, llamémoslo así. Bueno, como programa el objetivo es mejorar y sacar a estas personas de la situación de calle, mejorar sus condiciones psicosociales y sociolaborales. ¿Ya? Perfecto. Eso es lo que tenemos como programa en términos generales. Y como mesa, también, es un poco lo mismo. Tratar de que estas personas en situación de calle se les entreguen oportunidades y sacarlo un poco del ambiente de calle, ¿ya? Hacerle actividades recreativas. Ya tuvimos una primera actividad en conjunto que fue un campeonato de Champions Calle, donde participaron todas estas instituciones mencionadas. Y también los mismos jóvenes que están en situación de calle al terminal, ellos hicieron un equipo de baby fútbol y también participaron en la actividad. Oye, Beatriz, ¿cómo se saca esta gente de la calle? Porque ya esta gente ha vivido, digamos, durante toda una vida. Porque sacar de la calle no es fácil, o sea, ¿dónde se van? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que van a hacer después? Porque, o sea, ya hay muchas instituciones que yo las veo muy asistencialistas, les llevan comida a los niños drogadictos, a la gente que está en situación de calle, pero que ahí mismo, o sea, le dan un plato de comida y quedan ahí mismo, o sea, ¿cómo se va más allá? Sí, bueno, es un tremendo desafío. En primer lugar, esta es una realidad que existe a lo menos 65 años. Nosotros ahí conversábamos con el presidente del centro de vecinos y con los vecinos que ellos viven ahí desde toda su vida. Y ellos nos comentaban que esta es una realidad que ya está establecida, o sea, que es parte del sector. Entonces, a razón de eso, nosotros hemos visto que a través de reportajes de los medios de comunicación y que nosotros también lo hemos conversado como mesa, puras cosas como negativas en relación a esto. Entonces, en primer lugar, a través de esta mesa y de todas las instituciones que estamos funcionando, porque también trabajamos con estas instituciones más de voluntariado, que son las que llevan comida, por ejemplo, Tal Calle, darle como una cara también positiva en este sector. O sea, estamos hablando de seres humanos, de jóvenes, de personas adultas que tienen familia y que también tienen emociones y muchas ganas también de salir adelante, pero no han contado con las oportunidades o también el alcohol les ha impedido el poder tener estas oportunidades. Entonces, nosotros estamos trabajando también en un diagnóstico, pero paralelamente hemos hecho algunas acciones. Hoy día nos hemos encontrado que estas personas consumen porque también da aburrimiento, o sea, porque ellas se levantan en el día y parten consumiendo porque no tienen qué más hacer. Entonces, estamos realizando acción y nos estamos organizando para manejar este ocio o esta inactividad. Entonces, nos dimos cuenta que, por ejemplo, a los jóvenes les gusta mucho hacer deporte. Entonces, por ejemplo, organizamos este campeonato de baby fútbol y ellos estuvieron entrenando, por ejemplo, una semana, la semana previa a este campeonato y no estuvieron consumiendo. Ah, qué bien. Por ejemplo, cuando fue el tema de este campeonato, ya compitieron. El compromiso era que no podían llegar bajo los efectos de las drogas y nos cumplieron el compromiso. Entonces, si bien es cierto, son acciones como bastante chiquititas, creemos que si las logramos perpetuar o mantener, podemos empezar ya a conseguir como algunas acciones. Ahora, a través de la municipalidad, vamos a gestionar la realización de talleres de zumba, por ejemplo, durante la tarde, de una manera permanente, que empiecen a funcionar en dependencias de un club deportivo, para que las chiquillas, por ejemplo, ya no estén consumiendo en ese rato libre, sino que estén haciendo algo que a ellas les gusta, que es como la zumba, ¿ya? Entonces, es un tremendo desafío. Llevamos desde principio de año, o sea, 4 meses ya trabajando, y nos queda también como harto tiempo, pero hoy día nos vamos a centrar en el manejo del ocio. Oye, ¿qué ocurre con la realidad de las personas de calle en el sector de Guillermo? Bueno, la realidad es distinta. Bueno, hay que analizar cada caso. En el sector principalmente se concentran niños y jóvenes, yeah. ¿Ya? Que son las personas a poder rescatar, digámoslo así, de la condición de calle. Pero también hay adultos y hay adultos mayores que están en situación de calle, ¿ya? Bueno, y que nosotros como programa también trabajamos con ellos, y que es un poco más difícil. Un poco más difícil la situación porque ya llevan 20, 30 años viviendo en situación de calle, ya, y es un poco complejo cambiar esa mentalidad, esa visión y esa forma de vida, ya. Pero bueno, con trabajo y con profesionalismo lo hemos tenido algunos cambios en el programa. Contar también que nosotros como programa tenemos una cobertura de 70 personas en situación de calle. Nos dividimos entre las comunas de Talca y Curicó, 35 personas aquí en Talca y 35 en Curicó. ¿Ya? Hemos tenido algunos cambios, hemos tenido algunas personas que llegaron 2-3 años en situación de calle, por alguna situación, algún problema familiar, problema de droga o de alcohol, y que ya se han mentalizado y motivado a dejar la situación de calle, ya están generando alguna acción que les dé ingreso, algún trabajo, están cuidando vehículos y de esa forma poder generar ingresos para que puedan arrendar y dejar la situación de calle. Porque, hay un reclamo constante de la gente del terminal ahí, especialmente en el corredor norte, y yo he hecho muchas veces el mismo reclamo haciéndome eco a la gente, que ahí prácticamente no dejan pasar, o sea, es una pésima imagen para la ciudad de Talca, y es una tremenda, es complicado porque de repente va la gente a dejar su familia al terminal y si no le dan una moneda, lo suben, lo bajan, le patean el auto. ¿Cómo se puede solucionar el problema? Porque yo creo que, o sea, derechamente, el problema no se soluciona dándole comida y dejándolo ahí mismo. No. Es lo que están haciendo un trabajo, pero ¿dónde va a desembocar ese trabajo? Sí, súper buena pregunta, don Luis, se le agradecemos. Y también para agregar a lo que señalaba Guillermo, entender que hoy día muchas personas piensan que no se está haciendo nada con las personas en situación de calle, y hoy día hay muchas instituciones que están en función de ellos, sí. Entonces, a razón de que nosotros vemos, y que también es el principal reclamo de ver que estas personas están ahí consumiendo, te están pidiendo el dinero, la idea es poder generar actividades, ¿no es cierto?, no muy lejanas al terminal, pero que nos permitan a nosotros sacar a las personas durante el día, ¿no es cierto?, en primera instancia, y que ya no estén ahí consumiendo. Entonces hoy día nos hace falta tener actividades de manera más permanente, pero no tan alejadas del terminal, porque ese es como su lugar que está ahí establecido, ¿ya? Generarle actividades, José, que estén a lo mejor en cuando no tienen actividades, los programas, por ejemplo, en el programa Calle, donde trabaja Guillermo, que las chiquillas puedan estar, ¿no es cierto?, en sus talleres de Zumba. Por ejemplo, los que están, los adultos, puedan a lo mejor estar haciendo también actividades de fútbol, que a ellos les gusta mucho, ¿ya? Entonces, nuestro primer desafío, y yo creo que para este año, es empezar a sacar a estas personas que están ahí en el terminal durante el día y empezarlas a enganchar en distintas actividades, ¿ya? A través de los programas que ya están establecidos o de estas actividades que vamos a empezar a gestionar a través de la municipalidad. ¿Cuáles son las drogas que hoy están consumiendo en nuestra comuna por parte de las personas en situación de calle, Guillermo? Alcohol, principalmente alcohol, marihuana, pasta base, cocaína. Y entre los jóvenes es común los inhalantes, el limpio carburador. Yeah. Ya. Que es, una de las más complejas y más adictivas drogas que hay. Y el problema también se genera porque es cómo consiguen los jóvenes estos limpios carburadores. Claro, o sea, la gente que les vende. La gente que les vende, exactamente. Claro. Y ahí también hay que hacer las instituciones pertinentes tienen que hacer un trabajo y una investigación que yo recuerdo también salió en un reportaje de TVN el año pasado. Pero los jóvenes sí de alguna manera se las arreglan para conseguir esta droga. ¿Y cómo? ¿Y de dónde sacan plata? ¿Macheteando, como dicen? Macheteando, como dicen ellos. Bueno. ¿Robando también o no? Sí. También, son los menos. Son los menos. Más pidiendo. Más pidiendo. Mm. Ya, y los adultos también generan ingresos vendiendo parches curitas, algunos dulces, oro, limpiando vidrio. Pero el tema es que ellos se generan ingresos para consumir. Sí, es verdad eso. Yo creo que también hay existen como hartos mitos. Por ejemplo, la gente de calle, la relación es que roban harto, pero en realidad, como lo dice Guillermo, ellos todos trabajan, digamos, durante el día, y es pidiendo. Entonces, por eso ellos se concentran principalmente en el terminal, porque ahí pasa mucha gente durante el día, y es personas que le dan, digamos, su limona, ¿no es cierto? Ahí es donde ellos tienen su fuente de comida, ¿no es cierto? Por los mismos negocios, los locatarios que están ahí, ¿ya? Pero ellos principalmente tienen actividades, o sea, los más grandes, como dice Guillermo, cercano al CREA van a vender parchecuritas, ¿no es cierto? Te lavan el parabrisas, ¿ya? Pero principalmente es porque no tienen otras acciones que hacer, Entonces, desde ahí de nuevo está el desafío de poder generar también instancias de capacitación, por ejemplo, a través de estos programas de voluntariado, que uno los relaciona harto con el asistencialismo, también han gestionado cupos, por ejemplo, de capacitación para jóvenes. Y desde ahí tenemos dos casos de personas que hicieron curso de estos grúa horquilla, o sea, para manejar maquinaria pesada. Entonces, uno de esas cosas a veces no las conoce. Entonces, también dentro de las acciones que estamos haciendo como mesa, poder visitar la radio, que yo le agradezco a usted, Olvida, el espacio, para poder también ir despejando algunos mitos de estas personas en situación de calle. O sea, no son personas que estén dedicadas así como a robar, son personas que si tienen las oportunidades pueden salir adelante, pero que hoy día hay tantas instituciones que estamos funcionando, pero al parecer no dialogamos. Entonces, hoy día esperamos con esta pequeña iniciativa, de con esta mesa, de podernos encontrar y de poder organizar, ¿no es cierto?, todas las actividades que tenemos en función de las personas en situación de calle, que estoy hablando de personas adultas como de personas adolescentes. Y los niños. Y los niños. Hoy día no vemos tantos niños, hoy día hablamos principalmente de jóvenes, de personas mayores y de adultos mayores también, ¿ya? Y en relación también al tema de los inhalables, que es con lo que se relaciona harto con esta actividad, o sea, perdón, con esta realidad, nosotros también nos volvemos a hacer el llamado. Vamos a hacer también una campaña sobre el uso de inhalables, porque hoy día ¿quién les vende a los jóvenes? Claro. Entonces hoy día ya también pasa un tema de yo como ciudadano, como mi responsabilidad moral, ¿no es cierto?, como comerciante. O sea, bueno, me interesa al recibir los 1.000 pesos, los 2.000 pesos para el limpia carburador, o puedo dejar de percibir esos 2.000 pesos, pero sé que estoy ayudando a un chiquillo para que no siga consumiendo en el fondo. Escucha, yo le agradezco que hayan venido y conocemos otra faceta de lo que está pasando, especialmente con la gente del terminal. Hay gente que se puede recuperar, lo han demostrado acá a través de las palabras, y hay gente con la cual hay que trabajar, ¿eh? Y, así es. Y la verdad es que hay gente que ha vivido muchos años en situación de calle, es re difícil, pero intentando también es bueno. Sí, así es. Bueno, también contarles a las personas que nos han consultado que hoy día tenemos una red de tratamiento que también está dirigida a las personas en situación de calle. Bueno, acá nos ha acompañado Luis, que él trabaja en un programa que también pertenece al sector, que es el programa ambulatorio básico del CESFAN, Carlos Trupp. Tenemos también el programa GAMA, que es un programa comunitario que trabaja también con adolescentes por el tema del consumo de droga. Entonces, hoy día tenemos estos programas, tanto de intervención psicosocial como de rehabilitación, pero lo que nos falta hoy día es generar esta motivación de estas personas en situación de calle para poder acceder a ellos. Oye, agradezco que hayan venido. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Espero invitación. Que vengan en forma más extensa en la próxima oportunidad. Y gracias a Beatriz, que siempre nos está entregando estas informaciones tan positivas para ver cómo podemos ayudar a quienes están sufriendo momentos difíciles o pasando por un momento difícil, pero que también son recuperables. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y por el espacio que todos los meses usted nos da, don Luis. Encantado. Hacemos un alto y ya volvemos. Luis Sebastián Bielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Que es el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los bares y que el aire se llene de amor. Vamos y volvemos con Relojería y Joyería Omega, Fenabus transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud, Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar, Ahorrocop, cree en ti, Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro, Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado, la Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 13 Oriente, abierto todos los días del año. Pide un deseo que se va a cumplir y juntos podremos decir. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ahorrocop? al ser socio de Ahorro Coop podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacia Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que Ahorro Coop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca. Continuamos conversando con el invitado en esta mañana, recordando que los Libertadores van a Puerto Montt todos los días, 7:15 a.m, pasando por Los Ángeles, Temuco, Osorno y Puerto Montt. Después, a las 8 tenemos a Temuco, los Libertadores, lunes a domingo a las 8:00 a.m, y a las 4:30 p.m, pasando por Linares, Chillán, Los Ángeles y hasta Temuco. Luchito, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Gusto de saludar a Luchito, un amigo mío, colectivero, un gran hombre, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo le va? Buenos días, don Luis. Muy bien, gracias a Dios. Hoy día Luchito Vara cumple 20 años de abstinencia. Cuéntele, ¿qué consiste esa abstinencia? Bueno, no es sexual. Gracias a Dios, no. Bueno, abstinencia, ¿no es cierto?, se refiere al cero consumo, en este caso particular, ¿no es cierto?, de alcohol. Yo llevo 20 años cero alcohol en mi cuenta. Oye, ¿qué significa eso, Luchito? A ver, ¿podemos contar cómo empezó usted a beber? Porque usted era muy joven cuando empezó a beber. Sí, más o menos a los 18, 17 años, que es más o menos el perfil de toda persona que hoy día tiene un problema con esta sustancia, ¿no es cierto? De acuerdo a un historial del perfil de un consumidor, empieza más o menos a esa edad. Hoy en día, ¿cierto?, la juventud o los jóvenes empiezan a una más temprana edad. ¿Ya? Pero no vamos a entrar en ese. ¿Pero usted cómo comenzó? Yo empecé, con como todo el mundo, con un consumo social, ¿no es cierto? Por la presión de los amigos, compañeros del liceo, claro, ¿ya? Entonces uno va cayendo en esa presión y después con el tiempo va aumentando sin darse cuenta, porque cuando uno ya empieza a ingerir más alcohol, en este caso, se va relacionando, o más bien su círculo, son sus pares, la persona que consume igual o más que la persona misma. Entonces, es difícil que uno vaya, digamos, como reduciendo el consumo. Al contrario, siempre va en aumento. Y eso va acompañado de muchos factores. Si hoy en día pensamos por qué la persona bebe, hay muchos factores incidentes, ¿no es cierto?, que impulsan a la persona a beber. ¿Cuándo lo justifica la persona? Cuando está inserto en el consumo. Pero cuando la persona está afuera, nosotros los que trabajamos hoy en día en el área de la rehabilitación, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, y tenemos que hacer entender al usuario que todas esas son excusas, más bien son conocidas como chivas, ¿no es cierto? Yeah. Tomamos en invierno porque hace frío, en el verano hace calor, tomamos cerveza. Vemos un partido de fútbol, si perdimos, vamos a celebrar, ¿no es cierto?, la derrota. Y si ganamos, con mayor razón, el triunfo. Y todo lo estamos relacionando con el alcohol. Vamos a una fiesta donde hay alcohol. Si va a haber una ceremonia donde no va a haber alcohol, mejor no vamos. Porque lo que prima es el consumo. Son las 9:15. Estoy conversando con Luchito Vara, que lleva 20 años sin beber alcohol. ¿Ah? Oye, ¿y en qué instancia estuvo el alcoholismo usted, Luchito? Bueno, durante el tiempo, cada vez fue en aumento, don Luis, llegando al extremo. A mis 40 años yo fui dependiente 100% del alcohol. ¿Qué significa eso? O sea, un consumo diario, don Luis. ¿Diario a qué hora? Yo estuve, don Luis, y a los auditores, 5 meses. Estuve 5 meses consumiendo todos los días y todo el día. ¿Cómo? No me lo explico. Porque, ¿y dónde sacaba plata? Bueno, yo afortunadamente nunca perdí mi fuente laboral, Trabajaba con un señor, ¿no es cierto?, que trabajaba en comercio ambulante para el campo. Al más cual, toma ahí, al, claro, porque uno va a los sectores, lo atiende y sí, claro. y la gente le toma mucho cariño porque en ese trabajo tiene un trato directo con las personas y de repente muchas veces también le hace como un favor de darle un producto que ellos necesitan, le da un tipo más facilidad, ¿me entiende? Entonces también eso son como acciones accesibles al consumo, ¿no es cierto? Tengo que mencionar, ¿no es cierto? Yo recibí mucha ayuda de este señor, que es don Oscar Toledo, a quien yo le debo parte del inicio de mi proceso de rehabilitación. Sí. Y él tuvo mucha paciencia conmigo, el soportarme tanto tiempo en este consumo, ¿no es cierto? Y él siempre me mantuvo en su trabajo. Sí. Entonces ahí lo poco y nada que generaba, un porcentaje para mi hogar, mi familia y el resto para el consumo. O sea, nunca. Oiga, pero me faltó. Yo vengo de un pueblo chico, cuando pequeño viví en un pueblo chico, y me acuerdo donde había gente que se levantaba a tomar en la noche. ¿Usted llegó a eso, no? Exactamente. ¿Y por qué aparecen tiritones en la mañana, como dicen, para firmar el cuerpo? ¿Qué pasa con eso? Eso pasa, don Luis. Bueno, hoy día usted sabe que yo trabajo en este tema, me he capacitado, he estudiado mucho al respecto, sé mucho en teoría lo que es la práctica, los super principios. Tiene que ver con que baja el nivel de alcohol en la sangre de la persona durante las horas que duerme, se elimina el alcohol del organismo, donde hay una tolerancia al alcohol. Suponga así que una persona se mantenga con 4 litros de vino. Durante la noche durmió, ¿no es cierto?, y eliminó alcohol de 3 formas, por el hálito, transpiración y por la orina. Usted muchas veces, a lo mejor en la calle ha visto un curadito que está botado en la calle y está todo miado. Claro. Eso es porque su cuerpo está saturado de alcohol y de alguna forma el alcohol busca eliminar, busca salir del organismo. Entonces durante la noche, de cualquiera de estas 3 formas, se elimina gran parte del alcohol. Entonces cuando despierto, no con los 4 litros, despierto con 2 o 2 y medio. Entonces eso produce que una descompensación en el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, donde el nivel de alcohol en la sangre bajó demasiado y eso produce estos temblores, náuseas, vómitos, dolor de cabeza. ¿Y cómo decían que cuando la gente tomaba agua y estaba en esas condiciones se podía morir? Claro que sí, porque el impacto es muy fuerte. El mezclar el alcohol, en vez de echarle alcohol a la sangre, le echamos mucha agua, ¿no es cierto? Esto puede producir lo que se llama epilepsia alcohólica. ¿Oye? Entonces, a medida que el primer digamos, vulgarmente, como lo llama la persona cuando está bebiendo, el primer pencazo, ¿no es cierto?, va a botar a lo mejor la mitad. Pues estoy tomando menos porque se le bota la mitad. Ya, y eso estabiliza un poquitito. El segundo ya se normalizó el sistema nervioso central, pero a este nivel todavía le falta. Entonces ahí despierta automáticamente la dependencia física y tenemos que seguir, después ya el otro pasa. Pero oiga, usted que estuvo metido en esto, ¿qué es lo que pierde la persona? Porque dentro, aparte de la dignidad, hay muchas cosas, la familia, ¿qué pierde? Claro, la dignidad, bueno, está considerada dentro de los valores más importantes, ¿no es cierto? Hay muchos valores innatos de cada persona. La dignidad para andar pidiendo la moneda, la vergüenza, ¿me entiendes? Sí. Claro. La honradez, porque de repente también la persona llega incluso a robar, como hablábamos con los invitados anteriores. También se llega a delinquir en algunos casos, ¿no es cierto?, con la necesidad del consumo. Cuando yo le hablo así, aquí la persona necesita imperiosamente consumir. Ya el cuerpo no le pide, le exige, don Luis, en alguna instancia le exige. Entonces, cuando uno llega a esta situación, como yo le decía, afortunadamente yo no logré perder mi trabajo, mi fuente laboral, pero de alguna forma la persona cuando está en esta condición, en este estado, en este nivel de consumo, de alguna forma se la ingenia para consumir. Bueno, algunas personas también empiezan a vender cosas de su casa, como cualquier otra situación de otras drogas. A sacar las cosas de la casa. Exactamente, claro. O a empeñar muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, pero lo más importante, don Luis, o lo que uno pierde, en mi caso muy, muy personal, afortunadamente no perdí mi familia, estuve a punto y se sufrió mucho mi familia. Oye, ¿y qué significa? ¿Y cómo empieza ya a usted a tomar la decisión de dejar, digamos, el alcohol? ¿Qué lo intentó a eso? ¿Por qué nació eso? O sea, decir ya, hasta aquí no tomo ni una guama. Claro, es que como hablábamos de antes, fuera de micrófono cuesta mucho. ¿Pero cómo? Cuesta para que la persona tome la decisión porque no asume, no, a mí no, a ver, lo malo que me está pasando. Yo cuando me obligó el médico a bajar de peso, yo dije, no como más, y el día antes comí una cantidad de anticucho, me acuerdo, del vareta, y hacía el cerebro a la medianoche, y el otro día andaba cagado. Pero claro. ¿Y cómo lo hizo usted? Cuesta cambiar de hábito, porque más encima que esto es una adicción, una dependencia. ¿Cómo lo hizo usted? Bueno, me tuve que internar. Yeah. Primero, pero para tomar la decisión me costó mucho y lo vuelvo a reiterar, yo recibí. ¿Y cuando se internó, se llegó a sumar acaso el día antes? El día antes hicimos la despedida, don Luis, en mi casa, en mi familia, hicimos un tremendo asado, pero 2 kilos de carne y como 50 litros de vino, yeah. Porque era la importancia era esto, el consumo y la despedida. Ya, lo hicimos realmente en mi casa, con mi familia, más cercano, ¿no es cierto? Pero yo sabiendo esta problemática y viviéndola, esta crisis que pasaba de madrugada, ¿no es cierto? Yo tenía que dejar un poco de vino, en ese entonces yo tomaba solamente vino, yeah. Y tenía que dejar para la mañana siguiente, ¿me yeah. entiendes? Y así lo hice, ya tenía la hora, conseguía en la clínica Arda de Talca, y al otro día amanecí lo típico que mencionábamos antes, ¿no es cierto? Y estuve los 15 días interno en Arda, y lo que me dio mucho tiempo, y tenía mucho tiempo para pensar, reflexionar muy a fondo, don Luis, y darse cuenta, ¿no? A cagar que uno se manda. Oye, cuénteme una cosa, y hoy día, a 20 años, mirando hacia atrás, es como correr una carrera, mirando hacia atrás, ¿qué pasa con estos 20 años? ¿Qué ha significado? Un cambio notable en la vida. Muy notable. Un cambio primero a nivel personal y por el de la familia. La familia vuelve a confiar. Cree. Es un buen referente. Se aprende a querer. Autoestima. Recuperación de muchos valores, de todos, por decir nada, y uno se siente bien. Yo sé que sus hijos son profesionales, tiene una buena esposa, por eso lo acompañó, por eso lo soportó, por eso lo comprendió, por eso lo apoyó. Si hubiera seguido en esto, a lo mejor no tendríamos a Luchito ahora al frente, ya lo tendríamos en el cementerio. Yo creo que sí, porque aparte de esto, Luis. Yo tengo una enfermedad cardíaca, una valvulopatía, yeah. Que después que me hice el tratamiento seguí con mis controles con el cardiólogo y le expliqué lo que me había pasado, mi cambio radical de estilo de vida y por ende lo del consumo. Y me dijo que bueno, don Luis, porque si tuviese seguido bebiendo de la forma que estaba, me dijo, no habría durado más de 2 años. Entonces estaría 18 años atrás, ya no había estado. Su mensaje final para quienes están hoy día sumidos en el alcohol y les es re difícil, le están escuchando, especialmente la señora de esta persona o el esposo, porque hoy día el alcohol es para el hombre y para la mujer igual, y hay mujeres que toman mucho y hay hombres que toman mucho. Correcto. Antes era como privilegio el hombre ser alcohólico, entre comillas, un privilegio, sí, sí. Para ellos, no para la mujer, hoy día hay de todo, ¿eh? Y ahí es transversal, gente pobre, gente de mucha plata, son alcohólicos. Exacto, ¿eh? Sí. Bueno, sería su mensaje. Mi mensaje, don Luis, y con mi testimonio, decirle a la gente que sí se puede. Es factible la rehabilitación. No es fácil al principio. El primer paso es el que cuesta. Para todo cambio, yo creo. Pero cuando la persona está decidida y toma conciencia que realmente tiene un problema y que este problema no es menor, don Luis. Fácil se le va a hacer salir adelante, pero no solo. La persona que dice solo, no, yo, porque hoy en día le criticamos a cualquier persona que bebe de una forma desmedida, siempre tiene el mismo discurso. Yo tomo cuando quiero, yo lo dejo cuando quiero, a mí nadie me da el trago a la fuerza, me saco la cresta trabajando y tengo derecho a divertirme, y divertirme significa consumir. Y todo eso, ¿no es cierto?, es una falsedad. Porque ninguno de esos de eso lo justifica, ¿me entiendes? Ninguna es una razón justificable para consumir. Entonces la persona, mientras no se saque, digamos, ese pensamiento errado, es difícil poder salir adelante. Pero yo siempre digo, la persona tiene que cumplir dos requisitos que son muy fundamentales. Primero, reconocer que es un enfermo alcohólico. De repente suena muy fuerte la palabra alcohólico, pero es una enfermedad. Entonces, por eso es que a la persona le cuesta. Reconocer, y lo segundo que va de la mano es el asumir. Y asumir significa cortar puertas, pedir ayuda, tengo este problema, necesito ayuda. Y el respaldo de la familia es importante. Exactamente, súper importante, súper, pero no es imprescindible, porque hay personas hoy en día que no tienen familia, producto del consumo, pero sí encuentran una familia, ¿no es cierto?, incondicional, que somos nosotros los que, en algunos de los centros donde trabajamos el tema de la rehabilitación. Lo último, don Luis, y recalcar, la rehabilitación es factible y una persona puede perdurar durante el tiempo, como es mi caso, pero también, ojalá, como que alguna persona también pudiese seguir como la senda que yo tengo. Es decir, yo me someto a una rehabilitación, pero hacer un compromiso también con la sociedad. ¿Y cuál es ese compromiso? Poder ayudar al vecino, ¿no es cierto?, al amigo, al compañero de trabajo, orientarlo, decirle, mira, tú estás en esta condición de consumo, yo pude salir, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Que seamos como un ejemplo para la sociedad. Don Luis, yo lo felicito porque en realidad es un ejemplo. No solamente dejó el alcohol en una linda familia, además él es monitor en el consultorio de la Carlos Trump, y bueno, digno de destacar. Dios lo ayudó, Dios le dio una mano, y él a través de usted le está dando la mano a mucha gente. Que Dios le bendiga, que sea muchos años más. Espero estar junto a ustedes, porque es un gran amigo, cuando cumpla 25, cuando cumpla 30, o cuando cumpla un año más. Hasta cuando Dios nos dispone a estar aquí, y a lo mejor después nos encontramos en otro lado, y ahí brindamos, ¿eh? Junto al diablo. Que le vaya bien, ¿eh? Muchas gracias, Luis, gracias por el espacio, muchas gracias. Luchito Vara, 20 años de abstinencia de alcohol, un ejemplo pero extraordinario. Juanito Álvarez está en la sala de sonidos, un amigo Luis Sebastián Bielma. Ya viene la mañana fantástica, que les vaya muy bien, y nosotros nos encontramos pasadito a las 8 de la mañana, mañana miércoles. Que les vaya bien, chao. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se enciendan las luces del pueblo. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la cooperativa de ahorro y crédito AhorroCoop? Al ser socio de AhorroCoop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacias Knob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que AhorroCoop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca.